Vamos a hablar de economía, vamos a recibir este viernes para cerrar esta pequeña semana al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, llegó el viernes, rápido llegó, aquí estamos, ¿eh? Muy rápido llegó. Esta pequeña semana. Tal cual, y vos sabés que se dieron a conocer a través del INDEC unos números en el día de ayer, donde de esos números se refleja que más de... yo te diría aproximadamente un poquito más de 2.700.000 personas en Argentina han tenido problemas de trabajo sobre fines del año 2014. Pese a las sospechas que pesan sobre la manipulación de los datos oficiales, porque repito, estos datos los dio el INDEC, a pesar de eso, con los números que se publicaron, el gobierno está admitiendo que el desempleo subió a 6,9% en el cuarto trimestre del año pasado. Y acá hay un tema que empieza a ponerse en discusión, que es el famoso tema de si hay desempleo oculto o no. Con lo cual vamos a tratar de hablar un poquito de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos algunos titulares porteños de matutinos, vos tenés donde hay algunos que dicen como título catastrófico esto y otros que te hablan de que está todo estable. Claro. Entonces, ¿es para un lado o para el otro? Claro. De acuerdo con los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, la desocupación se incrementó de 0,5 puntos porcentuales en un año, donde pasó, como decíamos recién, del 6,4 en el año 2013 al 6,9 en el año 2014. Por caso, al cierre del año pasado, casi 1.200.000 personas no encontraban trabajo en la República Argentina. ¿Estamos? Había, o sea que al cierre del año 2014, hace un mes y piquito para atrás, había 1.200.000 argentinos que estaban buscando trabajo y no lo conseguían. En un año de recesión económica, también se precarizó el trabajo en sí mismo. La subocupación, es decir, aquellos que trabajan por debajo de las 36 horas semanales, según datos oficiales, aumentó del 7,8 al 9,1%. Acá estamos hablando de aproximadamente 1.500.000 de argentinos, donde si sumamos estos dos, es decir, sumamos los subempleados y los desempleados, vemos que las personas que tuvieron problemas laborales de acuerdo a los números oficiales son un poco más de 2.700.000. Se trata de 200.000 personas más que en el año 2013. Es decir, si comparamos 2014 con 2013, el cierre del 2014 hubo 200.000 personas más en la República Argentina con problemas laborales. Datos oficiales del INDEC, sigo con lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, sin embargo, la menor cantidad de puestos de trabajo fue matizada por una baja en la tasa de actividad, que pasó del 45,6 al 45,2 en un año. ¿Qué es la tasa de actividad? La tasa de actividad quiere decir que menos personas buscaron empleo en el año 2014. Para medir la tasa de actividad en la Argentina, ¿cómo se la mide? Con aquellas personas que están en edad de conseguir un trabajo, ¿sí? Y tienen ganas de conseguir un trabajo o lo tienen. ¿Está claro, no? Sí. Eso es la tasa de actividad. Es decir, que en el 2013 la tasa de actividad era del 45,6 y en el 2014 baja al 45,2. Entonces, si a pesar de que la gente que tenía trabajo o que quiere conseguir trabajo baja y la desocupación a su vez sube, ¿qué pasó en el medio? No logro ver si me vas entendiendo, Jorge. Sí, sí, sí, perfecto. ¿Estamos? O sea, sube la desocupación a pesar de que baja el nivel de actividad. Gracias a esta picardía estadística, los desempleados, en muchos casos, se convirtieron en desalentados, que se retiran voluntariamente del mercado laboral. A ver, Jorge, ¿usted tiene trabajo? Sí, por ahora. Entonces usted entra dentro de lo que es la tasa de actividad. ¿Estamos? Ahora, si yo te pregunto, Jorge, ¿usted tiene trabajo? Y la respuesta es no. ¿Y usted tiene ganas de trabajar? Y la respuesta es sí. Entrás dentro de la tasa de actividad y me contás como desempleado. Claro. Ahora, si yo te pregunto, Jorge, ¿usted tiene trabajo? Y la respuesta es no. Y usted tiene ganas de trabajar, así esté físicamente perfecto y así tenga la edad para trabajar. Y la respuesta es no, porque no tengo ganas, no me medís ni siquiera para la tasa de actividad. O sea, no me contás ni como empleado ni como desempleado, ni me medís para la tasa de actividad. De ahí que nosotros hablamos de los desalentados. Claro. ¿No? Este es el principal prurito que vemos en los números gubernamentales. En la Argentina, el año pasado, poco más de 800.000 personas se retiraron del mercado de trabajo entre el 2007 y la actualidad. En esas 800.000 personas que yo digo se retiraron del mercado de trabajo, estoy sacando para que no me vengan a decir, porque yo sé que si algún amigo por ahí nos está escuchando, me va a salir a contestar con los tapones a punta. En estas 800.000 personas que se retiraron del mercado de trabajo del 2007 a hoy, no están metidas acá adentro, que quede claro, no están metidas acá adentro aquellos que pasados los 18 años que tenían edad para empezar a trabajar, siguieron estudiando. Y tampoco están metidos acá adentro aquellos que la edad lograron una, jubilación anticipada, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, en estas 800.000 personas, son personas que tienen la capacidad física y la capacidad de edad para trabajar y no lo hacen por distintos motivos. Uh-huh. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Bien. Que reciben un subsidio, que viven durmiendo en una plaza, lo que ustedes quieran. Son 800.000 personas que están en ese sector. Este fenómeno nosotros lo conocemos como desempleo oculto. ¿Por qué? Porque si mañana, por X motivos, se terminan los subsidios, lo que sea, esta persona tiene que salir a buscar trabajo. Claro. Entonces, la falta de empleo todavía no se traduce plenamente en un aumento del desempleo abierto, sino que la caída en la participación laboral está frenando, está atenuando el alza de la tasa de desempleo. Es decir, ¿por qué a pesar del freno de la actividad económica no se nota un gran aumento en la tasa de desempleo? Porque en lugar de pasar a ser desempleado, pasás a ser desalentado. Entonces no me medís. Claro. Bueno, este es un temita de acuerdo a algunos datos que salieron publicados en el día de ayer del INDEC, que producto de que estamos viviendo muchas noticias políticas, judiciales, están quedando un poco de lado. ¿Cómo venimos de tiempo? Sí, sí, sin duda. Hay otro país que sigue al margen de eso, ¿no? Ah, tal cual. Bien. Venimos bien. ¿Vos sabés que la economía argentina está produciendo menos? Claro, basta mirar cualquier número de cualquier actividad, la que sea, donde están registrando caídas interanuales, y en algunos segmentos, por no decir en casi todos los segmentos, se está consumiendo menos. Sí, el consumo está cayendo en la Argentina, pero cuando nosotros abrimos el consumo, lo estamos viendo casi en todos los segmentos. ¿Eso qué significa? Perfumería, vestimenta, comida, bebida, todo, ¿eh? Sí, están empezando a mostrar caídas. Y esto inclusive vos has leído algunos titulares de los amigos de Infoem en algún momento. Sí, sí. Ahora, en ese contexto, los argentinos estamos pagando más impuestos. Como si incluso trabajando menos, ¿sí?, tendrías que pagar más. Eso lo consigue el gobierno gracias a qué. A que no reconoce la inflación. Cualquier peso facturado o cobrado en el salario es más ganancias y por lo tanto se graba como tal. Es decir, que si a vos te suben el sueldo y te pones contento porque te subieron el sueldo, pero no te suben los mínimos de impuestos a las ganancias, estás al límite de que te empiecen a cobrar impuestos, y si ya te lo vienen cobrando el impuesto, vas a pagar más. Uh-huh. El 27% del incremento de la recaudación de enero último respecto del mismo mes del 14 provino del impuesto a las ganancias, básicamente, y esto lo explicamos la otra vez. Uh-huh. Esto es porque para el INDEC la inflación es mucho menor que la real, pero para la política impositiva, la inflación directamente no existe. ¿Por qué? Porque si no, me actualizaría los mínimos. Es por eso que cada vez se recauda más tributo a las ganancias. No se actualiza el mínimo no imponible, tampoco se actualizan las escalas del artículo 90 que alguna vez lo hemos explicado acá. Las empresas, a su vez, no pueden actualizar sus balances. Si facturan más porque los precios suben, es que sus ingresos subieron y pagan más aunque los beneficios en términos reales sean incluso inferiores. Para entender esto, ¿cuál es el problema que tienen las empresas? Suponte que yo compro una lapicera en 5 pesos en el mes de, no sé, agosto, y la vendo en el mes de diciembre a 12 pesos. ¿Qué me dice hoy la AFIP? Entre 5 y 12, esos 7 pesos son ganancias. Cuando en realidad, si yo después la quiero recomprar, la tengo que comprar a 9. Con lo cual, mi ganancia del momento de la venta son 3 pesos, no 7. El resto es inflación. Entonces, este es con el problema que se encuentran muchas veces las empresas hoy. Así que al no dejarle ajustar por inflación y vender a precios actualizados, están pagando ganancias sobre algunas cosas que no es real. En todo caso, el impulso recaudador no lo están sosteniendo hoy ni los exportadores ni los importadores, sino hoy la recaudación en la República Argentina la están sosteniendo los trabajadores y empresas que sufren la inflación y tributan ganancias como si fueran más ricos. Otros impuestos al trabajo, como los aportes personales y los aportes patronales, no crecieron casi nada, se mantuvieron relativamente estables. Aunque es más que el acumulado en todo el año 2014 por el índice de inflación del INDEC, los aumentos en este sector estuvieron por debajo del 38%, que es el número que midieron los privados, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Si se considera la inflación, hoy se tendrían que estar actualizando los mínimos de ganancias, todas las deducciones personales, pero también todas las escalas. Como eso no se hace, se logra que aunque la remuneración o jubilación, que también está alcanzada por ganancias, suba incluso menos que el aumento del costo de vida, se termine tributando sumas mayores. Y hay otro impuesto, a ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Guarda, muchacho, que a partir de febrero ya empiezan los descuentos del año 2015 para ganancias, va a empezar a haber tema ahí para tocar. Y no nos olvidemos que ya hubo anunciado un paro del transporte. Sí, tiene que ver con ganancias. Exactamente. Entonces, y hay otro impuesto que va a hacer ruido en estos días, Jorge. Porque junto con ganancias está venciendo bienes personales. En el caso de bienes personales, la situación es diferente, pero igualmente grave y regresiva. Ocurre que la falta de actualización de los límites a partir de los cuales se comienza a pagar el tributo, abrirá una nueva polémica totalmente en la República Argentina. Producto de, yo diría, de muchísimos factores. En primer término, la actual normativa del fisco indica que aquellos que ganan a partir de 7.385 pesos brutos al mes, están obligados, lo que sería aproximadamente unos 96.000 pesos anuales, están obligados a presentar el impuesto a los bienes personales. Pero sucede que ese número que nosotros estamos dando ahí no se actualiza del año 2010. Uh-huh. Es decir, que para el impuesto a los bienes personales, la AFIP, del 2010 a hoy no hubo inflación, ni hubo devaluación, ni nada que se le parezca. Vale decir que una mayor cantidad de personas ya está superando ese piso establecido. Con lo cual, una mayor cantidad de personas tiene que presentar por lo menos bienes personales. Ahora, mira esto. Desde el año 2007, Jorge, estamos hablando de 14 años atrás, no se modifica el mínimo de impuesto a las ganancias. 14 años. ¿Sabes? Para la República Argentina, para la AFIP, para este impuesto a los bienes personales, ¿a partir de qué número tenés que pagar impuesto a los bienes personales en la República Argentina? Traducción, yo te podría decir, ¿a partir de qué número sos rico en la República Argentina? A ver. 305.000 pesos. ¿Por cuánto? Decir, ¿305 que si vos tenés, mil pesos de, por cuánto? ¿Por año? Por año. No, vos sacás la foto el 31 de diciembre. Sí. Y si en la foto el 31 de diciembre, entre el auto, la casa, algún manguito que tengas en el bolsillo, superás los 305.000 pesos, sos rico. Y pagás impuestos a los bienes personales. Mirá vos, che. Ahora, el tema cuál es. Que de dónde saca la AFIP las evaluaciones. ¿Sabes dónde las saca? Básicamente de ARBA. Claro. Donde ARBA, todos los años, ¿qué hace? Me sube las evaluaciones. Claro. Entonces, hoy, con una casa, yo te diría, estándar, ¿sí? Y un auto estándar, está en los 305. Sí, totalmente. Con lo cual, guarda con esto, porque acá el tema es muy simple. La AFIP cruza datos con ARBA. Entonces, si en la base de datos de ARBA figura Jorge Cotón, quit, DNI, ¿sí? lo que sea, tiene tal casa con esta evaluación fiscal. Jorge Cotón, quit, DNI, tiene tal vehículo con esta patente que vale tanto. La misma computadora de AFIP lo suma y te está dando por arriba de 305.000, al horno. Te va a estar llegando una cartita a tu casa. Bien. ¿Qué dice la cartita? La cartita te dice, de acuerdo a cruzamientos informáticos realizados, algo así, ¿eh? Sí, ¿sí? Sí. La estoy diciendo de memoria. Realizado por nuestras oficinas, hemos detectado algunas inconsistencias entre los bienes declarados y los de su tenencia. Tiene 15 días para regularizar. Uh-huh. ¿Eso qué implica? Que tenés que declarar los bienes que tenés y si superás los 305, tenés que pagar el impuesto a los bienes personales. Mirá vos qué bonito. Bueno, te digo que hay mucha gente que va a pagar. Pero ni por eso lo quise tocar este tema, Jorge, no sé si me entendés. Sí, y un impuesto que va a estar venciendo entre marzo y abril. Sí. Entonces, y volvemos a la incongruencia. Te repito, esos 305.000 están del año 2007. No es lo mismo 305.000 pesos en el año 2007 que 305.000 pesos en el día de hoy. Exacto. Donde el auto más barato en la República Argentina te superó los 100.000 pesos. Claro. Totalmente. Los 110.000 diría. Sí, por eso, ¿viste? Los 110.000 diría. Bueno, mi amigo, lindo temita como para agendar, ¿eh? Lindo temita porque yo creo que dentro de un tiempito, ¿sí? Va a ser un tema de rebote, acordate. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Ahí estaba Gabriel Smale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias.